La Gatomaquia, de Lope de Vega. Silva 7. Alarma toca el campo micigriego contra Marramaquiz, gato troyano. Con esto, Micifú el campo corre y pone cerco al muro, armado de un arnés cóncavo y duro de un galápago fuerte. Marramaquiz, aunque lo supo tarde, había hecho alarde de sus gatos amigos y halló que para tantos enemigos era su gente poca. Mas como la defensa le provoca, las armas al asalto prevenía, supuesto que tenía poco sustento para cerco largo, y cuidadoso de su nuevo cargo, más triste y desabrido que poeta afligido, que ha parecido mal comedia suya o bien la de su cómico enemigo. Andaba por la torre y viendo que su esposo la socorre, Zapaquilda, más llena de aleluya, más alegre, contenta y más quieta que aquel mismo poeta. Si ha parecido más, siendo él testigo, la del mayor amigo. Prevenido, en efecto, de toda defensión y parapeto, sacó sus gatos animoso al muro para todas las almenas citroneras. Ninguna conquista, ni la vio Cipión ni el rey Ordoño, como en Cartago aquel, este en Logroño. Nunca se pudo ver tanto gato, negro, blanco y pardo, en concurso gallardo de dos colores y de mil remiendos, dando juntos maullos estupendos. Prevenidos, en fin para el asalto, mueven a sobresalto los ánimos valientes, las retumbantes cajas, previenen uña y acicalan dientes, calando juntas las celadas bajas. De pies en uno, Micifú bizarro, dijo a su belicosa infantería, que atenta le escuchaba, que aunque era gato, Cicerón hablaba. Generosos amigos, de mi afrentas y dolor testigos, la honra que los ánimos produce a tan ilustre empresa me conduce. Esta solo me anima, quien no sabe que es honra no la estima. Alarma cometed, yo voy delante y el no tener escala no os espante, que no son necesarias las escalas si en vuestra ligereza tenéis alas, dijo. Y vibrando un fresno en la ayudosa mano, al muro arremete y con él mata 7. Pero ya los agravios de Micifú la guerra comenzaban, ya los gatos trepaban, la torre por escalas de sus uñas, más fuertes garabatos que los de tundidores y garduñas. Ya por la piedra entre la cal metidas, sin estimar la vida, subían gatos y bajaban gatos. Mas como el alto Júpiter mirase desde su Olimpo y estrellado asiento, la batalla cruel de sangre llena, temiendo que quedase en competencia tan feroz y airada la máquina terrestre desgastada, justo remedio a tan mal ordena. «Dioses, no es justo», dijo, «que la espada sangrienta de la guerra se muestre aquí tan fiera y rigurosa, aunque es la misma de la griega hermosa, y que, muertos los gatos, esta tierra se coma de ratones, porque se volverán tan arrogantes que ya considerándose gigantes, no teniendo enemigos de quien huya y el número infinito disminuya, serán nuevos titanes y querrán habitar nuestro desvane». Con esto, luego envía de oscuras nieblas una selva espesa y la batalla cesa, revuelto en sombras de la noche el día. Y desde aquel, con inmortal porfía, los unos y los otros prosiguieron, aquellos en la ofensa y estos en la defensa. Pero durante el cerco no tuvieron remedio ni sustento los cercados, tanto que a Zapaquilda desfigura la hambre la hermosura. Marramaquiz, que ya a morir la vía, con amante osadía, pero sin que le viesen los soldados, salió por un resquicio a los tejados. De una tronera que en la torre había para coger algunos pajarillos, y estando, oh dura suerte, acechando a la punta de un alero, un tordo que cantaba la inexorable muerte, flechando el arco fiero, traidora la acechaba. ¡Qué prevenciones, qué armas, qué soldados! ¿Resistirán la fuerza de los hados? Un príncipe que andaba tirándose a los vencejos, nunca hubieran nacido ni el aire tales aves sostenido. le dio un arcabuzazo desde lejos. Cayó para las guerras y consejos. Cayó súbitamente. El gato más discreto y más valiente, quedando aquel feroz aspecto y bulto entre las duras tejas insepulto, pero muerto también, como era justo, a las manos de un César siempre augusto. Llevó Malvillos, pálido, la nueva, que de su fe y amor llorando en prueba se mesaban las barbas a porfía, mas deseando verse satisfechos del sustento forzoso, rindieron las almenas y los pechos al héroe sin victoria victorioso, y Micifú, con todos amoroso porque le prometieron vasallaje, hizo luego traer de su bagaje con mano liberal peces y queso. Alegre, Zapaquilda del suceso, mudó el pálido luto en rico traje, diole sus brazos y a su padre amado, y el viejo a ella en lágrimas bañado, y para celebrar el casamiento llamaron un autor de los famosos, que, estando todos en debido asiento, en versos numerosos, con esta acción dispuso el argumento. A la sepultura de Marmaquiz, gato famoso, en lengua culta, que es en la que ellos se entienden. Este, si bien sarcófago, no duro pórfido, aquel cadáver bravo observa, por quien de mures tímida caterva, recóndita cubrió terrestre muro. La parca, que ni al joven ni al maduro su destinado límite reserva, ministrándole pólvora a superba, mentido rayo disparó seguro. Lloren tu muerte en Ares, Tajo, Tormes, que el patrio Manzanares que eternizas, lágrimas mestas librará conformes. Y no le faltarán a tus cenizas, pues viven tantos gatos multiformes, de lenguas largas y de manos mizas.